quieras matar, corazón. Ay, corazón, corazón, corazón. No me quieras matar, corazón. Si la sigo esperando, es que tanto la amo yo. No me miras llorando, que la olvide, no, no, no. Si la sigo esperando, es que tanto la amo yo. No, no me pidas llorando, que la olvide, no, no, no. Esperando, es que tanto la amo yo. No, no me pidas llorando, que la olvide, no, no, no. Si la sigo esperando, es que tanto la amo yo. No, no me pidas llorando, que la olvide, no, no, no. Esperando, sé que ella volverá.